Sábado 6 de la tarde empiezan a terminar la primera sesión de los talleres, de los 73 talleres que se están realizando en simultáneo en la ciudad de Neuquén, en este 33º Encuentro Nacional de Mujeres Lesbianas, Trans y Travestis. Y estamos con Romina Pereira, que participó, que es una activista lesbiana, y que participó en el taller Situación de Prostitución. ¿Por qué ese nombre y de qué trata el taller? Bien, el taller este año, por primera vez, se llama Mujer y Situación de Prostitución, y por primera vez no está en debate el tema del trabajo sexual. Nos encontramos, cuando llegamos aquí, que había un taller para trabajadoras sexuales y un taller de mujeres y en situación de prostitución. Romina, para quien no conoce el mundo del feminismo, ¿cuáles son las posiciones que se están jugando en este lenguaje y en estas palabras? Bien, en particular el movimiento feminista hoy y el movimiento de mujeres, no solo el movimiento feminista como tal, está discutiendo si reglamentar o no la prostitución y si se posiciona o no abolicionista. Estos son los dos lugares, es decir, porque en realidad hay un falso debate que tiene que ver con que si nos posicionamos contra las putas, muchas de nosotras nos reivindicamos putas, nuestras referentas han sido putas, así que el problema no es atacar a las putas, en todo caso es cuál es el cuerpo formal y legal que asume la Argentina para la actividad en términos de la prostitución. Y la realidad es que la Argentina es abolicionista, por lo tanto, cualquier mujer podría hacerlo, puede prostituirse porque no penaliza la actividad individual de la prostitución, sino la de terceros, cuando alguien te obliga. Por eso lo raro de este debate. ¿Por qué lo raro de este debate? Porque en realidad nos están planteando que tenemos que salir a exigir como movimiento feminista reglamentar la prostitución como si fuera una de las demandas del movimiento feminista en términos de plantearnos que no puede haber un feminismo sin putas. Y la realidad es que no ha existido jamás un feminismo sin putas. El feminismo se funda con putas y con brujas, básica y profundamente. Entonces es raro ese debate porque nuestro planteo no tiene que ver con que la represión no la detiene la reglamentación, ni tampoco que el Estado regule mi actividad, sino en todo caso que el Estado se haga cargo de que me garantice a mí en todo caso si accedo o no a eso como una actividad económica. Y para quienes nunca participaron de estos talleres, ¿cuáles son el tipo de historias que se escuchan de mujeres, lesbianas, trans y travestis que han estado en situación de prostitución? ¿Qué tipo de relatos son? Los relatos tienen que ver con, primero, los talleres tienen esa particularidad que vos no tenés que tener ninguna procedencia, ni estudiar nada, ni tener ninguna identidad específica para poder dialogar con otra. Y se hace desde un lugar de la horizontalidad, con lo que se tiende a construir un clima empático para que todas podamos vomitar lo que tengamos ganas. En este tipo de taller nos encontramos con minas sobrevivientes de la prostitución, con travestis. En nuestro taller había no muchas, porque insisto, el taller dice mujeres y situación de prostitución. Ese es un detalle no menor para tener en cuenta. Y lo que encontramos son hablar desde la experiencia, no desde la academia o desde la actividad en sí mismo, sino de cómo ha vivido tu cuerpo y tu mente determinada actividad y cómo te relacionaste. En general, las sobrevivientes plantean que el abolicionismo les ha ayudado a estar vivas. En realidad, hay un planteo que tiene que ver con encontrarse en el mundo desde otro lugar, empoderarse desde otro lugar. Y después hay mucha pregunta, muchas adolescentes preguntándose, diciendo, bueno, a mí me hace ruido este debate. ¿Por qué algunas manifiestan que es tan lindo el tema de la prostitución? Cuando yo lo leo me hace ruido esto de que cualquiera pueda meterse en tu cuerpo y pagarte lo que quiera, porque incluso la ley lo que dice es que el precio se establece libremente. Entonces, está bueno que esta generación de feministas, o por lo menos esta nueva incipiente generación de feministas, las más jóvenes, les haga ruido plantear el cuerpo como espacio colonizante.